Buen día, Sofía. Buen día a toda la audiencia. Un gusto saludarlos, como siempre. Te escuchaba hablar y hacía alusión en esto, ¿no? De que se vienen tiempos, el tiempo del frío, ¿no? Ya estamos adaptados a ese clima. Yo soy representante legislador de la región sur. Puntualmente, por eso también hago hincapié en este sentido del incremento que ha tenido también, no solamente la garrafa, sino el costo de vida actual que ha cambiado el rumbo de vida de este gobierno actual del gobierno nacional, que realmente impacta en todos los lugares de la Argentina, no solamente en nuestra región. Hacemos hincapié puntualmente en el tema del gas porque es un servicio muy esencial donde los pueblos no tienen garantizado al 100% ese servicio, más la gente de la zona que vive cerca de los pueblos, también la gente que vive en la zona rural, hace mucho uso de este servicio. Entonces, este incremento realmente afecta. Bueno, desde nuestro espacio, nuestro rol, también tenemos que transmitir esa preocupación y buscar alguna alternativa de solución con los que hoy tienen la responsabilidad de gobernar para ver de qué manera se soluciona este tema que es tan preocupante como es el incremento que ha tenido el tema del gas licuado, ¿no? Bueno, justamente en los últimos años se ha hecho un trabajo desde el gobierno provincial, sabemos, para poder acercar a más y más familias y a más parajes también la posibilidad de tener gas natural y no tener que sí o sí contar con una garrafa considerando los precios. ¿Sabes cómo va funcionando eso? ¿Cómo articulan ustedes, vos también como representante de la zona sur? Y dejé la intendencia hace poco, en diciembre, así que soy parte también de eso. Estamos en este momento. Está el gobierno provincial en este momento con la gente de Camusi habilitando el gas natural, una obra también que estamos realmente muy contentos. Lo decía ayer en un medio de prensa, que los que vivimos en ese lugar realmente sentimos alegría, más allá en el contexto que se haya dado Plan Castelo, la discusión que haya. Para nosotros es importante poder tener este servicio fundamental que va de la mano en este momento difícil que está atravesando la Argentina y donde realmente estamos planteando por qué la entrevista de hoy, del reclamo que hacemos puntualmente al Gobierno de la Nación por este incremento que ha tenido. Con esa alegría también, pero sabemos que no la totalidad de los vecinos o familias tienen la red o se pueden conectar inmediatamente a ese servicio tan esencial como es el gas natural. Ya Ramos Mexía, Sierra Colorada ya tienen el gas natural. Falta Menuco, Maquinchao, que son los cuatro pueblos o las cuatro ciudades que no tenían este servicio. Así que también es una alegría para nosotros poder contar con ese servicio y pensando en la gente también de la zona rural, que es tan fundamental. Si la preocupación, nos ocupamos del tema, hablamos con Andrea Confini, que es la responsable de la Secretaría de Energía de la provincia, también dejó garantizado o dio garantía también de que se va a continuar con la entrega de la garrafa social, que año a año se fue implementando desde el Ministerio o en la provincia, que también le daba algo de tranquilidad a la gente. Entonces también, eso también es bueno ponerlo en conocimiento de nuestra ciudadanía, de que eso también se va a continuar con esa política, que alivia un poco también el momento de este dolor de aquel vecino que por ahí no cuenta con los recursos suficientes, de que los salarios no se han incrementado lo suficientemente o directamente han quedado estancados, que hace que estemos preocupados todo lo que tenemos responsabilidad para buscar alguna alternativa de solución, ¿no? Fabián, ¿se tiene una idea más o menos de cuáles son los costos actuales de la garrafa o a cuánto se irían con este aumento? Y para que te des una idea, en mi localidad de 7.500 pesos pasaría una, vale 15.000 pesos hoy, para que te des una idea, una garrafa de 10 kilos. Imagínate vos un jubilado que percibe 200.000 pesos, menos de 200.000 pesos, que tenga que salir a comprar o dos, tres garrafas en el mes para calefaccionarse, para uso diario. Imagínate vos lo difícil que es, no más la gente que vive en la zona rural. Bendigo la política del gobierno nacional, de los anteriores gobiernos, que también permitieron que esta, que nuestros abuelos o la gente de nuestro pueblo tenga estos beneficios también, si no sería un caos todo esto también que se ha vivido en años anteriores, en otros tiempos anteriores. Por eso que también esto es importante, también digno de reconocer también, de que a veces por ahí ese pequeño ingreso permite que la gente pueda tener ese recurso económico para poder adquirir esa garrafa. Pero con este incremento que tenemos, realmente, más un alquiler, más los servicios de luz, de los otros servicios que tiene, que son esenciales para la vida de cada ser humano, realmente es preocupante la situación que vivimos a nivel país. No, totalmente, considerando que no sube solamente la garrafa, sino que sube el agua, sube la luz, suben los medicamentos. Vos hablabas recién de las jubilaciones, los jubilados y las jubilaciones suben poco y nada, así que es un poco la preocupación. Y bueno, en estado de alerta, ¿no? Como para ver cómo se puede acompañar también desde el bloque. Nosotros venimos trabajando, lo dije ayer, creo que es momento de aunar fuerzas en este sentido, ver al gobernador de Chubut, no enfrentando, sino defendiendo a su gente también es importante. Creo que la política en Río Negro también debe pasar por ese lado. Me parece que tenemos que defender los intereses de los trabajadores y en nuestro rol, nuestra función, acompañar al oficialismo, al gobierno actual, a políticas que hagan el mejor de la vida de la gente. Nosotros creo que es un momento difícil que atraviesa la Argentina y también los trabajadores de nuestra provincia también, que están expectantes de qué sucede, ¿no? Con una inflación tremenda, donde el gobierno sale a decir que ha bajado el déficit, pero a costa de todos los que padecen también nuestra gente. Entonces, por ahí también duele ver a un presidente también que no quiere escuchar, que no busca el diálogo, que está enfrentado a la política, o que la política, el enfrentamiento de la política deja de lado también lo difícil que está viviendo la ciudadanía, ¿no? Como que ha quedado de costado y hay un enfrentamiento de lo político. Y desde nuestro rol también seguir acompañando, que para lo que nos eligen, siempre digo nosotros, en buscar alguna alternativa también de poder ser facilitador de algunas cosas para nuestra gente, ¿no? Así que ojalá termine, siempre digo, de la mejor manera, en un diálogo donde no se llegue a las cosas mayores y que pueda aliviar un poco este momento difícil que vive nuestra Argentina, ¿no? Bien, bueno, Fabián, te agradecemos muchísimo, nos alegra tener la posibilidad de tenerte acá, sabemos que, bueno, no es tu lugar de residencia, entonces aprovechamos a poder venir y dialogar un poco y que nos comentes y viajar un poco también por nuestra provincia y conocer las realidades, porque nosotros estamos acá en Viedma, la gente que nos escucha también merece saber qué es lo que ocurre en el resto de la provincia y principalmente en estos lugares donde el sur se sufre distinto que acá, ¿no? O sea, frío hace en todos lados, pero realmente no hay nada que se compare con estar en la zona sur de nuestra provincia en la época en la que, bueno, en las épocas que se vienen, así que bueno, estaremos muy atentos y esperemos que estos aumentos no continúen, aunque realmente es lo que se espera también, ¿no? Como que ya hay un poco esa línea maneja el gobierno nacional, así que bueno, desde acá contándole a la gente y bueno, y te agradecemos estos minutos. Lo que no hay que hacer es no bajar los brazos, me parece que hay que seguir luchando para que los recursos que son de los rionegrinos lleguen a los rionegrinos. Esta quita que ha tenido el gobierno en el tema educativo, que es preocupante también para los trabajadores de la educación, la preocupación también que tenemos, vos hacías hincapié, de nuestros lugares alejados, que siempre han sido cuestionados o marginados, siempre digo yo que hoy, con una política de Estado donde los intendentes han sido grandes trabajadores que han marcado la vida de la gente. Yo te hacía alusión recién que había dejado la intendencia, marcabas bien fuertemente en este trabajo que hicimos de muchos años de un gobierno justicialista en Sierra Colorada, donde 750 familias pudieron acceder a este beneficio como el gas, que es tan importante. Y eso también, ¿por qué lo digo? Porque también la política tiene estas cosas buenas, ¿no? De cuando llegan estos logros que son trascendentales o fundamentales, que de una pelea, de una lucha de muchos años de funcionarios que han pasado en la vida cotidiana del trabajo diario de ser servidor público, deben sentir alegría. Y cuando se concretan estos objetivos, cuando hay una mayor cantidad de gente que pueda acceder a este beneficio, significa que las cosas se hacen por buen camino. Preocupado por la salud también, preocupado por la educación, preocupado por todos los temas. Si tuviéramos la solución hoy sería lo ideal, no la tenemos, pero no tenemos que bajar los brazos, por eso te decía yo, de seguir peleando o luchando con el gobierno de la nación para que reintegre como corresponde los fondos que han sido siempre distribuidos por los gobiernos anteriores, ¿no? Recuperar esa obra pública tan importante que fue con un gobierno nacional anterior que ha marcado la vida de los pueblos de la región sur, donde no hay grandes industrias y la obra pública ha sido fundamental. fundamental está frenada en su totalidad, ponerlo en el lugar también de los que tienen responsabilidad hoy en los municipios, que tienen la primer trinchera de la intendencia, donde tenés que dar respuesta. Así que son un montón de cosas que ha cambiado en estos dos meses que lleva este gobierno nacional, que lo eligió la sociedad, que tenemos que respetar lo que elige la gente, pero también sería importante que pueda escuchar a los que lo llama la casta, ¿no? De buscar un diálogo para que nuestra gente tampoco esté padeciendo esto que realmente vive hoy, que es preocupante.